y salió el portavoz del Partido Socialista, el señor Espínola, a decir que de eso nada, que el dinero ese era de los empresarios, de la clase empresaria canaria, y que el señor Paulino no tenía ni puñetera idea de lo que era la RIC y que ese dinero era de los empresarios. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿quiénes son los socialdemócratas aquí? ¿Quiénes son los liberales? Si es que yo creo que es que ya no saben ni qué es lo que están defendiendo cada uno de ellos. Sí, recuerdo esas declaraciones, que eran totalmente, vamos, el mundo al revés. Efectivamente. Bueno, pues si les parece, como estamos hablando de diferencias, si es que las hay, entre los tres grandes partidos en Canarias, podemos hablar de diferencias también en el segundo bloque, aunque en este caso se trata de diferencias de otra índole. Vamos a centrarnos ya en este segundo bloque, tras la primera pausa, en una entrada, Josemi, que aparecía ayer en el blog Canarias Nación, y que habla precisamente del hecho diferencial canario. Hacemos una pequeña pausa y seguimos por esa línea. Your son is not about you. We're gonna tell you something new. Your son is not about us. So pay attention just for once. We can be ready to your frame. To explain you how it's gonna end. Your son is not about you. It's all about Sonic U. Pues como veníamos diciendo, queríamos tratar un tema que se las trae, que es un tema, bueno, el tema que plantea una de las últimas, no, creo que es la última entrada del blog de Josemi, Canarias Nación. Es un tema heavy metal. Heavy metal total, porque, diga. No, te iba a decir que no es la última, es la más reciente. La última nunca será, ¿no? Es verdad, cierto. Oiga, está fino, José, está fino. Bueno, pues ya yo me voy para mi casa. Como, no me acuerdo qué revolucionario cubano dijo aquello de dejémonos de conclusiones. La única conclusión es la muerte. Qué filosófico, metafísico. Venimos con la escopeta cargada, No quería debate. En Potoma. entramos en caliente. Bueno, venga, la más reciente. No, está bien. Pues esa, la entrada más reciente de Canarias Nación, que expone cuál es el hecho diferencial del ser canario y de Canarias, ¿no? Porque parece que, bueno, es una entrada que te suscitó una pregunta de un comentario, ¿no, Josemi? Sí, en otra entrada. Sí, un compañero de la gofiosfera, Sergio, que tiene un blog en barraquito.net, y este es un canario que vive en Barcelona y tiene la amabilidad de pasarse de vez en cuando por mi blog y algunas veces comenta y eso, ¿no? Y entonces en una entrada, a cuenta de otra discusión y tal, pues venía a plantear directamente, ¿no? ¿Cuál creen que es para ustedes el hecho diferencial canario, ¿no? Él dice que, bueno, que él vive en Cataluña y que los catalanes tienen muy muy claro lo de la cultura y la lengua, y que él piensa que es la geografía, ¿no? Entonces yo, claro, cuando vi aquella entrada, aquel comentario, digo, bueno, un comentario no da para responder este asunto, ¿no? Yo creo que una entrada tampoco, pero bueno, como me comprometí, pues escribí la entrada, ¿no? Y bueno, lo primero que tengo que decir es que no tengo yo ninguna pretensión aquí de teórico del nacionalismo canario ni nada de esto, ¿no? Yo soy una persona que tengo una ideología y unas ideas y doy mi opinión en base a ellas, ¿no? Y en torno a esa pregunta, yo creo que si por el hecho diferencial canario entendemos aquel aspecto que, digamos, hace de Canarias y los canarios más diferentes que otros aspectos, yo creo que es la geografía, ¿no? La geografía es lo que condiciona absolutamente el resto de los elementos que están presentes, tienen su peso, pero no tan poderosos como la geografía, ¿no? En cualquier caso, la entrada está dando que hablar, o por lo menos que escribir, porque ya otro ha sido del blog, el compañero Mulao, me ha dejado un comentario, ¿no? Muy interesante también, y él, bueno, él habla de que no, de que es la dependencia, más bien sería el aspecto clave, ¿no? Y no habla del hecho nacional canario, sino del hecho colonial canario y demás. No, bueno, sobre todo esto hay múltiples interpretaciones, ¿no? Pero yo con la entrada quería dejar ser honesto y abierto y dejar dos cosas mínimamente claras, tal y como yo las veo, ¿no? Lo primero es el asunto geográfico, todo lo demás, desde mi punto de vista, está íntimamente relacionado con eso, ¿no? Y lo segundo es que no soy partidario de las visiones más antropológicas, étnicas, etnocentristas y demás, ¿no? Creo que son discursos que pueden tener cierto interés en el ámbito académico, están ahí, ¿no? Pero no debieran formar parte del nacionalismo de izquierdas que yo al menos defiendo, ¿no? Esas eran las ideas un poco claves de la entrada. Bueno, pues yo, José, hay aspectos de lo que acabas de comentar con los que coincido y hay otros que no directamente, y creo que puede ser enriquecedor plantearlo así directamente. Mi visión parte por no ser, voy a empezar por el, quizás por el tejado, o por coger los prigmáticos antes de mirar a lo lejos. Mi visión no es una visión nacionalista, entre otras cosas porque nunca, o quizás me cuesta terminar de entender qué es eso del nacionalismo. Me parece como un vaso en el que puedes meter prácticamente cualquier líquido, ¿no? Desde agua de la más sana y pura hasta productos químicos de los más nocivos, ¿no? Y todos por fuera pondrían el vaso nacionalismo, ¿no? Podrías encontrarte ahí desde Secundino Delgado, un hombre que me parece, bueno, está considerado el padre del nacionalismo canario, me parece una persona no solamente desde el punto de vista intelectual muy interesante, sino desde el punto de vista vital también un ejemplo, ¿no? Humano. Y entraría dentro de lo que sería nacionalismo. También Sabino Arana podría entrar dentro de lo que es nacionalismo, y era un señor que tenía unas perspectivas racistas, ¿no? Sobre lo que podría ser vasco o no serlo. Dentro de lo que es el nacionalismo nos podríamos encontrar pues personas que luchan honestamente por ejemplo en América Latina contra el imperialismo norteamericano, y podrían hacerlo de una perspectiva nacionalista, ¿no? Es decir, yo defiendo que los recursos, pues por ejemplo pienso ahora en Bolivia, ¿no? Que los recursos naturales de Bolivia repercutan en el bienestar del pueblo boliviano. Me parece una perspectiva muy sana. Y también podría ser nacionalismo la perspectiva de Bush, la perspectiva nacionalista que defiende que los Estados Unidos de América pues son el país más importante del mundo y tienen que seguir siéndolo a toda costa. Quiero decir, lo que es ser o no nacionalista, sinceramente, con todos los respetos que me merece esa postura, no termino de entenderlo de una manera clara, ¿no? Ahora sí, lo que sí veo claro es que los que somos canarios o tenemos una perspectiva canaria o andamos desenfocados. Eso sí lo veo bastante claro. Una perspectiva que puede ser una perspectiva liberal, socialdemócrata, cristiana, creyente en general, atea, en fin, eso ya depende de, digamos, de dónde provenga cada uno, pero una perspectiva que parta de la realidad concreta. Y en ese sentido coincido plenamente con lo que acabas de decir, que el factor geográfico es fundamental en este sentido, porque hay algo en lo que creo que no hemos reflexionado lo suficiente, ¿no? Cuando decimos que Canarias es un país, o una región, o una comunidad autónoma, o dos provincias, o en fin, cada uno lo dirá a su manera, un archipiélago, un conjunto de islas, cada uno tiene su propia definición. Cuando decimos que Canarias es eso, estamos diciendo que Canarias existe. Pero es que nadie puede poner en duda dónde comienza el territorio canario y dónde termina, si excluimos la cuestión del mar territorial, claro. Sin embargo, esta cuestión que para nosotros es como el aire que respiramos o el agua que podemos beber, es que para un europeo, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, ha sido una cuestión de supervivencia cultural e incluso individual. Es decir, pensemos en la historia de Polonia, por ejemplo, ¿no? Que en un momento determinado Polonia tenía varios miles de kilómetros más al este y ocupaba parte de lo que hoy en día es Ucrania o los países bálticos. En otro momento determinado Polonia estaba más al oeste. En otro momento determinado Polonia desaparece por completo, y lo que definía lo que era ser polaco no era el territorio, sino era hablar polaco y ser católico. Porque es que había desaparecido Polonia del mapa. Polonia era en parte el imperio, parte del Imperio Ruso, perdón, y por otro lado era parte de Prusia. En fin, sin querer entrar en demasiados detalles porque no habría tiempo, lo que intento decir es que para el canario, para la Canaria, la realidad geográfica es una realidad inmutable. Es así. Es decir, son islas volcánicas que están ahí y que podemos discutir sobre si tenemos problemas con la inmigración, sobre si tenemos problemas con la segunda vivienda, sobre si tenemos problemas con que si nosotros gestionamos o no nuestro territorio. Pero nadie va a poner en duda cuál es ese territorio. Eso no es lo que ha ocurrido tradicionalmente en Europa, donde se podían tener, pues por ejemplo, el nacionalismo romántico del siglo XIX podía tener muchísimas cosas claras, a lo mejor menos el territorio. Quiero decir, este factor yo creo que es fundamental en nuestro caso. Y ya sin entrar tampoco en demasiados detalles, nombrabas al principio, José, la cuestión de la lengua, en el caso de Barraquito, ¿no? Que decía, bueno, en Cataluña se tiene muy claro lo que es. Hay determinadas personas que consideran que una nación, un componente fundamental de una nación, es una lengua. yo no lo creo. Es decir, no creo que hoy en día nadie pueda identificar a un argentino con un español o a un australiano con un inglés. Quiero decir, creo que es una visión muy estrecha de la realidad. Ahora, lo que sí creo es que cuando yo escucho a alguien hablando canario, lo identifico en cualquier lugar del mundo. Y digo, ah, ese señor viene del mismo país que donde vengo yo. Sin embargo, escucho a esa otra persona hablar español y habla español de Paraguay o español de Andalucía. Es decir, no habla el mismo español que yo. Creo que es un factor que, si quizás sin ser el factor fundamental, también tiene su importancia. El dialecto o el habla canaria nos identifica por donde quiera que vamos y nos sentimos identificados en ese sentido. Y ya por último, para terminar, coincido plenamente con lo que acabas de decir sobre la cuestión antropológica. Me parece peligrosísimo mezclar antropología con política. Es decir, cuando alguien dice que por pertenecer a tal conjunto étnico o por tener tal RH o, en fin, las dimensiones del cráneo o lo que se quiera, por eso somos más o menos de cierto sitio, creo que estamos entrando en un territorio peligrosísimo y que no tiene nada que ver con la política y mucho con lo que puede dar lugar a fricciones raciales, etcétera, etcétera. En fin, este es un tema, creo que estamos todos de acuerdo en esto, muy complejo, pero bueno, de alguna manera he intentado lanzar lo que creo que es mi perspectiva de una manera sintética. Bueno, pues no sé si Iván me quiere lanzar más puñales al rostro o ya puedo ya... Te voy a clavar a mil cuchillos, como decía. ¿Qué? Con lo que Agustín me... Porque es muy interesante lo que acaba de comentar Agustín, ¿no? Entonces yo sí quiero contestar o por lo menos dar mi visión acerca de lo que él acaba de plantear, que efectivamente es muy, muy, muy interesante. Vamos a ver, yo sí reivindico que yo soy nacionalista de izquierda. A todo el que me pregunta, oye, ¿tú de qué ideología eres y con qué ideología te identificas y tal? Yo, pues mira, yo ahora mismo no me identifico con ninguna fuerza política concreta ni con ningún colectivo político concreto, pero sí me identifico con el marco de ideas de lo que ha sido tradicionalmente la izquierda nacionalista canaria, digamos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir ni muchísimo menos que yo piense que el nacionalismo de izquierda sea algo fantástico y espectacular, ¿no? Yo creo que de todo lo que yo he encontrado, de todo lo que he visto, es lo menos malo y es con lo que más de acuerdo estoy, ¿no? Pero efectivamente el nacionalismo, no solo el nacionalismo de izquierdas, ¿no?, sino el nacionalismo es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que para entenderlo hay que remontarse a pues la formación de los estados-nación en Europa, como mínimo, ¿no? Y de ahí para adelante es que ha habido de todo en el nacionalismo, y efectivamente Bush es un nacionalista, Sarkozy es un nacionalista también, efectivamente, ¿no? ¿Tengo yo algo que ver con Bush y con Sarkozy? Pues yo creo que no, espero que no, vamos, en fin, me sorprendería mucho, pero efectivamente ellos, si en algún momento reclamaran para sí la condición de nacionalista, podrían hacerlo con toda legitimidad, porque efectivamente desarrollan políticas nacionalistas, ¿no? Otra cosa es que el nacionalismo de izquierda, desde mi punto de vista, no tiene demasiado que ver con eso, ¿no? Yo creo que el nacionalismo es una ideología muy compleja, hay que estudiarla muy, muy, muy a fondo y merece ser criticada y autocriticada, porque no está exenta de problemas, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, por ahí entiendo que alguien puede decir, yo no soy nacionalista porque veo cosas muy complejas, ¿no? Efectivamente, Secundino Delgado era un herrero, hijo de herrero, emigrante, anarquista, y era nacionalista. Sabino Arana era hijo de terratenientes, carlista, se le aparecía a la Virgen porque tenía apariciones marianas y un personaje, en fin, tirando a racista. Y también era nacionalista, ¿no? Entonces, así de complejo es el asunto, ¿no? O sea que yo entiendo tu perplejidad ante el fenómeno del nacionalismo, ¿no? Y como mismo te digo eso, te digo que comparto la visión completamente acerca del asunto de la territorialidad, ¿no? Yo, de hecho, en mi blog tengo puesto una frase de uno de los amigos de Secundino Delgado, por cierto, Luis Felipe Gómez Van Wemer, ¿no? Uh-huh. El mar es un separatista formidable, es la frase, ¿no? Y es que a mí eso es una frase que me parece que, vamos, que es que no se puede decir más en menos. Sí. O sea, si algo define a Canarias es su lejanía, su insularidad, el hecho de ser un archipiélago. Otros nacionalismos más articulados, como el catalán, el vasco, el irlandés, en cierta manera, ¿no? El flamenco, tienen problemas incluso con decir somos esto, hasta aquí llegamos, ¿no? Porque los catalanes, bueno, hay una parte del nacionalismo catalán que reivindica los países catalanes, ¿no? Los vascos, pues bueno, reivindican algunos, los siete territorios, los territorios históricos y tal, que desde luego exceden a lo que es hoy la comunidad autónoma vasca, ¿no? O sea que, en fin, ese asunto nosotros sí lo tendríamos resuelto, ¿no? Desde mi punto de vista es el más poderoso y el más claro y el más clave y que acaba condicionando el resto, ¿no? Por eso el asunto del habla, siendo importante, pues hay que relativizarlo también, creo yo, ¿no? Como decía Agustín, ¿no? O sea, uno, la lengua son configuradores de la experiencia, de la realidad, ¿no? Y yo lo vivo todos los días, yo vivo en Madrid, vivo en el extranjero, así lo siento, ¿no? Aunque vivo, soy muy feliz y me gusta mucho esto, ¿no? Pero yo, cuando abro la boca, configuro la realidad, lo que expreso, lo que veo, lo que siento, de una manera diferente a como lo hacen mis conciudadanos, ¿no? Me viene ahora a la memoria un panfleto del Partido Nacionalista Canario en su primera etapa, en la etapa de La Habana, ¿no? Donde decían una cosa un poco bestia, ¿no? Pero bueno, la voy a repetir. En español nos conquistaron, en español los maldecimos y en español los echaremos. Quiere decir que el asunto de la lengua no tiene nada que ver para nosotros montar aquí un movimiento nacionalista, ¿no? Yo, bueno, sin andar con esos radicalismos, la verdad es que sí considero que efectivamente el habla canaria existe, es muy importante, es muy bella, hay que reivindicarla, está forzosamente marcada porque somos un archipiélago atlántico y por eso no hablamos como se habla en Andalucía ni como se habla en La Rioja, pero tampoco hago de eso, no me parece que, yo no soy nacionalista porque use el habla canaria, no lo soy, lo soy por otras cuestiones, pero no por esto. José, mi perdona que te interrumpa, sí. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque y creo que lo vamos a dedicar íntegramente a este tema porque es que lo merece y además como este debate está siendo tan, en fin, hay perspectivas en las que coincidimos y algunas en las que no, y bueno, sí. Creo que podríamos empezar terminando lo que tú estabas diciendo, que te interrumpo ahora, José, y luego vamos a escuchar a Iván también qué opina al respecto. Hacemos la segunda pausa de la... en la tarde-noche de hoy, aunque ustedes no estarán escuchando, pues en cualquier momento del día, gracias a la tecnología. Pues después de esta pausa, sin más demora y sin más dilación, Josemi, te devuelvo la palabra, a ver, para que termines todo eso que nos estabas diciendo. Muy bien, muchas gracias, ya voy acabando para no aburrirlos, pero bueno, sí, es que me faltaba matizar una idea y la idea era importante, quiero decir, yo no soy nacionalista por el habla canaria. Sí, a mí el habla canaria me parece algo, como lingüista incluso, me parece algo muy interesante, algo a defender y a preservar, porque es un patrimonio no solo de los canarios, sino de la humanidad, ¿no? Pero no soy nacionalista por eso, soy nacionalista por otras cuestiones que son estrictamente políticas, ¿no? Y por último, una cosa que quizás tendría que haber dicho al principio, porque claro, es que esta entrada se llama El hecho diferencial canario. Y yo, a mitad de la entrada, digo que, para mí, el hecho diferencial canario es un hecho nacional canario. Mulao, el compañero que me comenta en la entrada, dice que para él es el hecho nacional canario. Bueno, lo que sea, seguramente todos podemos estar de acuerdo en que existe un hecho diferencial canario. Es más, la clase política canaria, digo, para que nadie quede fuera, está totalmente de acuerdo en esto. Y por tanto reivindica una serie de medidas, normalmente de carácter económico y demás, basándose en el hecho diferencial canario. Eso es una especie de un punto de encuentro, un acuerdo común que tienen todos los partidos políticos, pero de ahí no se tiene que derivar necesariamente el que ese hecho diferencial sea un hecho nacional, como digo yo, ¿no? Quiero decir que uno puede estar de acuerdo que existe ese hecho diferencial y no necesariamente ser nacionalista.